Tarjeta o efectivo. Con Víctor Candy y Carlos De Simone. Nos queda la módica, la sencilla tarea de lo que dejamos plateado en el bloque anterior, ¿no? Empezar a tirar de la soga de esa madeja que está planteada y que planteamos nosotros. Bueno, no es sencillo, ¿no? Y como la idea tampoco es pintar solo pesimismo, bueno, a ver por dónde podemos transitar y cómo vamos despejando incógnitas. Sí, la primera incógnita es esto de que hay que dejar de, digamos, de no quedarse solo con la crítica del gobierno y ver qué hacemos. Ajá, también ajá. Siento que nos hemos acostumbrado increíblemente, a que desde el 2003 a la fecha nunca hubo diálogo político en la Argentina. No, claro, es cierto. No, entonces, esto es lo que a mí me preocupa. Nos hemos acostumbrado a un modelo de democracia, una forma de que le decimos democracia en la Argentina, que no es lógica, en la cual, te cito como ejemplos concretos, de que nunca la oposición haya ingresado a la Casa de Gobierno, fue una sola vez después de la derrota del 2009 de Néstor Kirchner. Que cuando ingresó la Casa de Gobierno fue para el velorio de Néstor Kirchner, la cual los presidentes de los partidos políticos no pudieron acercarse a la viuda, la presidenta en ejercicio de poder. No dejó que se acercaran. ¿No? Que nunca hubo una reunión de gabinete. Que hemos incorporado toda una serie de modalidades, aceptado un montón de situaciones, en la cual ahora tenemos como que reeducarnos en muchos temas de comprensión, entendimiento, diálogo, diferencias. Diferencias que uno puede, un ministro puede opinar una cosa, el otro la otra, y que no, eso no es el fin del mundo, ¿no? Sí, no, consecuentemente con lo que decía antes en cuanto a que no vale quedarse solo en la crítica del gobierno, sí me parece que vale decir esto que vos decías, en el sentido de que el más interesado y el que más hizo porque esto sea así fue el gobierno. Absolutamente. Ese gobierno. Ninguna duda. Por cristalizar una situación, ¿no? Un estado de cosas desde hace unos cuantos años y no tener evolución. Es un gobierno conservador en este sentido, ¿no? En más de un sentido. Pero absolutamente conservador, ¿no? Que cada cosa que se mantenga donde está. Digo, aún lo que en apariencia, bueno, parte de lo que mucho se habla y se discute y se lleva siglos y cualquiera, siglos no, pero décadas sí, cualquiera me podría censurar brutalmente por esto que digo, pero bueno, parte de lo que se discute es esto, si en realidad el peronismo es un partido conservador popular, digamos, y no y detrás del peronismo nunca hubo la idea de ninguna revolución. Pero bueno, es lo que se discute de todas maneras, y después habría que discutir qué relación hay entre el peronismo y el kirchnerismo, que también es otro tema. Pero bueno, conforme a esto, es cierto que creo que acá hay un punto también, ¿no? En el cambio de ciclo, lo que habitualmente se habla de cambio de ciclo. Hablar de cambio de ciclo no significa necesariamente que va a cambiar el signo de la agrupación que esté en la administración del gobierno. No, pero no. Y es un hecho importante que para a partir del 10 de diciembre no va a gobernar la misma persona en un sistema tan presidencialista, y eso es parte de nuestros errores democráticos. También es cierto que no porque cambie una persona van a cambiar mucho las cosas, no necesariamente. ¿Por qué? Porque quiero decir, si seguimos apostando a que solo el cambio de personas, lo hablábamos la otra vez acá, creo, y si no vale la pena decirlo al aire, cuando existían los partidos políticos, que es lo que no existe ahora, no había esta queja. Digo, todo esto que se dice de que los candidatos no tienen propuesta, pero no dicen qué es lo que van a hacer. Es que cuando estaban los partidos políticos había plataformas, y los partidos en su plataforma decían qué era lo que iba a hacer. No hacía falta que un señor venga y diga, yo voy a barrer a las 8 de la mañana y voy a sacar la basura a las 7 y media. Porque eso estaba más o menos, las políticas nucleares, el corazón de las políticas de cada partido. Ahora, claro, como son personas sin partido detrás, porque no hay partidos detrás, como no hay plataformas, se le exige a un candidato que diga lo que en otra ocasión no hacía falta que dijera porque ya estaba sabido. Totalmente coincido. Te asumo como dato agregado es que antes el partido elegía, primero se reunían las comisiones técnicas, definían qué iban a hacer y le elevaban al candidato la propuesta, ¿no es cierto? Que también es cierto que después esa propuesta no se cumplía. Sí, sí. Entonces ahí también empezaron a perder valor. Está bien, pero uno podía pasar por ventanilla, porque al menos tenía claro que era lo que no había cumplido el otro. Sí, la más claro fue la revolución productiva de Carlos Menem, ¿no? Como, que fue el gran caballito de batalla en el año 1988-89. Que decía, venía la revolución productiva y después no vino ninguna revolución productiva. Fue exactamente todo lo contrario, ¿no? Pero eso, digamos, elegimos un sistema en un momento de la ruta democrática que nació en el 83. Pareciera que Argentina agarró una ruta que la fue alejando de los modelos tradicionales de democracia, ¿no? Atajos que impensados, que nunca creímos que íbamos a ir. Y hoy nos encontramos, che, pero llegamos, pará, estamos en un sueño y nosotros queríamos ir a la Quiaca. Pues estamos dentro de Argentina, estamos dentro de la democracia. Sí, pero no estábamos donde queríamos ir. Claro. Agarramos otra ruta. La pregunta es, ¿cómo volver a la ruta original? Claro, ahí está. Bueno, el tema es ese, ¿no? ¿Cómo volver a la ruta original? Y yo creo que gran parte, hay dos fenómenos fundamentales para volver a esa ruta. Una es el 25 de octubre cuando vote la gente de la primera vuelta y en tal caso la segunda, ¿no? Ahí la gente está diciendo si, a qué tipo de ruta quiere volver. Claro. Entonces, fundamental. Y después ya el nuevo gobierno tiene que ser el gran gestor de ideas para volver a una ruta tradicional. A la ruta de una democracia a pleno. El nuevo gobierno, que tiene que ser... yo no creo en los movimientos que nacen del subsuelo, del subterráneo, y que crecen y van hacia arriba en la pirámide de la dirigencia o la pirámide cultural. Yo creo que se construye desde el gobierno, desde los dirigentes, desde los referentes sociales, y derrama una cultura de educación hacia el resto de la población, y de los medios, por supuesto. Sí, también, sí, ¿no? Sí, de todas las instituciones. Yo creo que viene de arriba hacia abajo. Entonces, estas son las dos para mí grandes factores que van a determinar el regreso a una democracia. Cómo vota la gente y cómo opera, en el buen sentido de la palabra, el gobierno a partir del 10 de diciembre. Claro, bueno, ahí va a estar, un paso está atado con el otro, ¿no? Sí, son seguramente indivisibles. Según como sea el voto, se va a estar, poniéndole una ficha, o precisamente, como se suele decir, un voto de confianza, a una forma de gestionar o de volver a esa... democracia evolucionista, si se quiere, vamos a poner un nombre cualquiera, es una democracia que evolucione conforme al paso del tiempo, porque es cierto que muchas de las veces en el análisis se dice esta es una democracia joven porque tiene solo 30 años. Ahora, tiene 30 años, sí, claro, ¿no? Tampoco, es decir, obviamente hay países con tradición centenaria democrática, pero bueno, ya son 30. O sea, hacerse pis en la cama a los 30 años no. Voy a ser un poquito sorprendente. Voy a dejar picando una bombita y volvemos en el próximo bloque. Me vas a dar tiempo para pensar un poco lo que vas a decir, para de un clic al otro. Pero me voy a jugar, ¿eh? Dale. Me voy a jugar. Yo no creo que Scioli gane la presidencia de la Nación. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da